quisiste, haciendo dinero en malas andanzas, tú me lo dijiste. Esta vida que llevo siento que me pasa rápido y el tiempo va veloz. Y tengo que hacer cosas que otros no hicieron para que me vaya mejor. Pero si viví sin dinero en la cuenta, prefiero morir que estar en una celda o estar sin libertad. Sin dinero en la cuenta, porque me gusta la calle, la fama, el dinero, que la gente hable, pienso en mi primero. Mujeres bucanas y mi compañero. Perdona mamá por ser un bandolero. No puedo cambiar los tiempos, ya estamos acá. Perdona mamá por ser un bandolero. Y si el tiempo va rápido no importa, porque siempre andamos con todo el clicó, tomando y cantando, de fiesta y de gira, si me la paso yo. Pero si viví sin dinero en la cuenta, prefiero morir que estar en una celda, porque Soto, y antes de morirme, me voy pa' la calle, me gasto el dinero. El que se me entuerza lo mato primero. Mujeres bucanas y mi compañero. Perdona mamá por ser un bandolero. Perdona mamá. Perdona mamá por ser un bandolero. Perdona mamá.